Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Son las 12:07. Celebramos mundialmente el Día del Patrimonio Audiovisual en el año 2005. Fue proclamado así por la UNESCO para proteger y preservar los documentos en los cuales se atesora importantes registros históricos del siglo XX y XXI. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ante intento de golpe parlamentario, gobierno revolucionario, pueblo y fuerza armada apuestan a la paz y prosperidad. Derecha errática y peligrosa, ministro de Cultura Freddy Ñáñez alertó sobre la pretensión violenta de este sector. Cultura. Visibilizando la cultura popular, hoy arranca Noticiero Cultural por Venezolana de Televisión. Con destacados compositores, edición 19 del Festival Latinoamericano de Música continúa ofreciendo recitales y clases magistrales. Llaman a participar, abierta convocatoria para el concurso de ensayo breve Andrés Bello, suramericano. Fiesta del Libro, espacios del Museo de Barquisimeto reciben a la Filben 2016. Regionales. Recorriendo Venezuela, festival La Clave de los Clap llegará este viernes al estado Portuguesa. Internacionales. Reuniones en Chile, Venezuela propondrá cooperación para difundir colección etnográfica única en Latinoamérica y el Caribe. Cultura al Día. La paz y la prosperidad es el camino que toma el gobierno revolucionario ante el intento de golpe parlamentario que pretende efectuar la oposición venezolana contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Me atrevo como primer punto a proponer aquí, de manera muy respetuosa, un primer punto: el diálogo político y la paz en Venezuela. E invitar a todos los actores institucionales a incorporarse al diálogo convocado en el documento suscrito por la oposición política de Venezuela y las fuerzas bolivarianas y revolucionarias el pasado lunes, y leído por el enviado de su santidad el Papa Francisco, que fijó de manera oficial y contundente el inicio de esos diálogos. Un cuarto punto, yo diría, el tema internacional y la defensa de los derechos a la autodeterminación, a la soberanía en nuestro país, sagrados de paso, porque esta constitución los garantiza como derecho sagrado, el derecho a la autodeterminación. Y todos los venezolanos estamos obligados por la constitución a proteger nuestro país y a rechazar cualquier intento de intervención. A rechazar, imagínense ustedes, ¿cómo será cuando ponemos sobre el tapete el llamado que algunos hacen a la intervención de Venezuela? En Jueves de Vivienda estará el jefe de Estado junto al Poder Comunal dando a conocer anuncios importantes, así lo informó en su cuenta @NicolásMaduro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo 30 de octubre en la isla de Margarita se llevará a cabo un diálogo de paz en que los líderes de la oposición venezolana no asistirán. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, alertó sobre las pretensiones violentas, erráticas y peligrosas de la derecha desesperada. En otro mensaje en su cuenta en la red social Twitter, el titular de este despacho condenó los golpes y el robo que sufrieron trabajadores del gabinete Gabinete Cultural del Estado Amazonas por simpatizantes del partido Voluntad Popular. Finalmente, advirtió que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, será el responsable por cualquier daño patrimonial que sufra la Cinemateca Nacional en el estado Táchira. 12:12. Cultura. Y este jueves será estrenado el noticiero cultural por Venezolana de Televisión, conducido por la periodista Ana Rosa Ocando, un espacio que tiene como tema central la cultura, con los géneros periodísticos de los noticieros contemplado en nota informativa, entrevista y una sección de opinión respecto al conocimiento de una expresión artística. Así lo informó el director general de gestión comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Pedro Ibáñez, quien además indicó: Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Feliz 27 de octubre. Ya está despidiéndose el mes de octubre y viene noviembre de Navidad, de rumba. Arranca en noviembre la rumba de la felicidad. Estamos hoy en jueves de vivienda. Estoy un poquito afectado en la garganta. Bueno, no es para menos, me decía aquí los compañeros. Con la rumba de trabajo, este abandono de cargo es muy fuerte. ¿Qué sería si no hubiera abandonado el cargo, verdad? Imagínense ustedes, si trabajo así, trabajamos así con el cargo abandonado, ¿qué sería si no lo hubiera abandonado? ¿Ah? Bueno, en pleno ejercicio de mi abandono de cargo voy a entregar la vivienda 180.000 de este año. Vamos rumbo al récord de construcción y entrega de vivienda en un año. Estamos en jueves de vivienda. Le doy las buenas tardes a toda Venezuela. Buen provecho a la familia que está reunida, a los trabajadores que en este momento están en su lugar de trabajo ya preparando su comida, calentándola. Y bueno, a toda la familia, a la mujer venezolana, estamos en jueves de vivienda, con golpe de timón. Así que hoy vamos a mostrar lo que es el golpe de timón, cómo vamos a ir entregando los urbanismos, con todas las misiones y grandes misiones en el eje de la construcción de una nueva sociedad, una sociedad verdaderamente humana, solidaria, socialista. Y además, les anuncio desde ya que en el transcurso ahora de este programa voy a hacer muy, muy importantes anuncios, alerta, alerta. Cuando terminemos ahora de entregar esta primera fase, las 144 viviendas que vengo a entregar aquí en Ciudad Tiuna a 144 familias para llegar a la vivienda 180.980 del año 2016, rumbo a las 500.000 viviendas. Voy a hacer unos anuncios como yo siempre comprometido estoy con nuestro pueblo trabajador, pendiente y vista, pues, acompáñenme. Aquí están vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, vamos al encuentro de la familia venezolana. Vamos entonces, hoy jueves de vivienda, compañero Manuel Quevedo. Aquí está nuestro pueblo, estos edificios que hoy vamos a entregar forman parte de los acuerdos con Belarus. Un saludo al presidente Lukashenko, Alexander Lukashenko. Forman parte de todos estos acuerdos internacionales. Saludo aquí a los vecinos, a las vecinas. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga a todos y a todas, a las niñas y a los niños. Bueno, mire esa niña qué linda, estaba en clase. ¿Ah? Bueno, aquí estoy con el cargo abandonado, aquí estoy, pues. ¿Qué les parece? ¿Ah? El abandonado me llaman. Es una canción mexicana que vamos a cantar ahora. El abandonado, miren las médicas. Compañeros, misiones y grandes misiones. Cada urbanismo que se entregue tiene que estar alrededor del punto y círculo de todas las misiones. Barrio adentro 100%, el médico, la médica, la agricultura urbana, la cultura corazón adentro. ¿Dónde está Freddy Ñañez, que lo quieren tanto en la carretera vieja de La Guaira? Bueno, vamos pues. Por aquí vamos entonces hasta el piso número uno. Pero antes de ir al piso número uno, quiero compartir a ustedes en el estado Yaracuy. ¿Estamos listos para hacer el pase del estado Yaracuy? Bueno, yo quiero hacer el pase al estado Yaracuy, porque hoy estamos entregando viviendas en todo el país. Ministro Manuel Quevedo, ¿cuántas viviendas estamos entregando hoy, jueves de vivienda, jueves de poder comunal? Mi comandante en jefe, hoy estamos entregando conjuntamente con el 0800 Mi Hogar 7.177 viviendas. Acá solo en Ciudad Tuna, mi comandante en jefe, estamos llegando a 7.718 viviendas entregadas en los tres sectores. Una ciudad completa. Completa. Que va abriéndose paso en la geografía de lo que es este fuerte militar. Son más de 32.000 sonrisas. Menos personas ya, habitantes que están acá, bueno, atendidas, reivindicadas por la revolución. Pero además de eso, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño puede estar seguro. Nosotros tenemos en ejecución 8.852 apartamentos que ya están. Son los apartamentos que quedan en construcción en todos los tres sectores. En los tres sectores donde estamos abriendo los frentes y ejecutando las obras con mayor aceleración. Este sector es la segunda etapa. Usted hace tres meses entregó. Ya estamos llegando acá con estos 144 apartamentos a 432, quedando en ejecución en este sector 2.568 apartamentos que ya están. Son los apartamentos que nos están rodeando y están los trabajadores todos los días. Más nada, los sueños hechos realidad. Saludo al embajador de Belarus. Un aplauso al embajador y a todo el equipo del presidente Alexander Lukashenko. Bueno, vamos a combinarnos. Yo quiero que ustedes vean en Yaracuy estas hermosas viviendas. Hoy en Yaracuy estamos llegando a la vivienda número 30.000, hecho con esfuerzo, con trabajo. Y diría yo, en pleno ejercicio del abandono del cargo, voy a entregar la vivienda 30.000 en Yaracuy. ¿Están de acuerdo? ¡Adelante, Yaracuy! Bueno, me escuchan. Ha habido problemas con el pase a Yaracuy. Estábamos escuchando unos ruidos raros. Parece que los zombies se salieron de la Asamblea Nacional y se fueron para Yaracuy. Un poco de agua bendita, por favor. Y un crucifijo. Yo tengo mi crucifijo bendito aquí, mira. Aquí está. Bendito, bendito. Bueno, entonces mientras sacamos a los zombies, vamos a ver precisamente lo que hace una semana yo ordené que hiciéramos a partir de ahora, que es la construcción de comunidades. No se trata solo de entregar el apartamento o la casa, ¿no? Lo fundamental es construir comunidad, construir familia y hogar feliz, hogar patriota. Así que acompáñenme a mostrarles lo que es esta experiencia de agricultura urbana que arranca el día de hoy aquí en Ciudad Tiuna. Vamos entonces a darle la palabra a la compañera Lorena Freites. Lorena, bueno, buenos días. Bueno, presidente, buenos días, bienvenido. Adelante. Estamos en el local productivo, la primera tiendita de la agricultura urbana aquí en este urbanismo bielorruso. Aquí, como ustedes, pues, nos acompaña David Hernández. Él es un viviendo venezolano, vive aquí desde hace tres meses. Indira, bueno, usted la conoce, es la viceministra de Formación, porque correcto, este espacio, además de ser un espacio para la venta de insumos y herramientas, también tendrá un aula interactiva, en donde la comunidad podrá venir a formarse sobre nociones básicas de siembra, manejo de agua. Además, David va a comentar sobre la potencialidad productiva que tenemos en los edificios con las azoteas. Este es un local de los locales que se preparan en las plantas bajas, ¿verdad?, de los edificios. y a partir de hoy va a ser el local de la agricultura urbana. Aquí se va a recibir asesoría, apoyo y todos los materiales para apoyar la siembra urbana. ¿Cómo te sientes, David? Cuéntanos todo. Bueno, sí, como viviendo venezolano y como parte también del Ministerio de Agricultura Urbana, donde venimos haciendo un trabajo de apoyo y de acondicionamiento de distintos espacios productivos en distintas áreas del país. Bueno, aquí en nuestro urbanismo nos sentimos bien, bien orgullosos porque desde aquí, como primer espacio productivo, nosotros vamos a potenciar las distintas azoteas por azotea. Nuestros técnicos hicieron los cálculos y aproximadamente caben 40 meses de un metro cuadrado, que nosotros por cada 10 mesas tendríamos, de acuerdo a cada rubro, un total de 50 kilogramos de distintos productos. Correcto, entonces fíjate, es bueno mostrar, aquí están las semillas preparadas especialmente, mira, esta es lechuga, aquí están las lechuguitas, mira, los niños y niñas, de aquí sale la lechuga, ¿ah? De aquí nosotros, cilantro. Esto es cilantro, oh, bueno es cilantro, Asamblea Nacional, pero no tanto. Quédense quietos, dejen la conspiradera, pónganse a trabajar. Entonces estos son germinadores, ¿verdad? David, ¿cómo trabajamos los germinadores? Dime tu experiencia. Bueno, aquí en los germinadores, estas son bandejas de germinación donde se le coloca turba, la semilla y bueno, luego surgen las plántulas, luego eso se trasplanta hacia las mesas o hacia los canteros o hacia las casas de cultivo y de allí, bueno, la idea es que nosotros podamos... Correcto. Ahí ese es lo que surge de esa... ¿Esta planta de qué es? Este es planta de pimentón. ¿Tienes allí la semilla de pimentón? Fíjate, nosotros distribuimos la semilla de pimentón, muéstrala, Lorena, a los niños y niñas pendientes. Porque ustedes lo pueden hacer en su casa con su mamá, con su tía, con su papá, con sus amigos. Y después sale esta planta. Esta planta las colocamos aquí. Vamos ordenando y después cuando se cubra la bandeja completa, nosotros... colocamos en una bandeja más grande y ahí mismo se procede a la siembra en el lugar que la comunidad vaya determinando. Quiere decir que la comunidad se convierte, compañera Erika Farías, vicepresidenta del Socialismo Territorial, la comunidad se convierte en una comunidad productiva, en familias productivas. Es otra conciencia, es otra cosa, pues. Es otro nivel, como dicen. Se agarra un nivel de desarrollo humano, ¿verdad, Cilia? Aquí está Cilita Flores. Primera combatiente. ¿Qué más tenemos que mostrarle a nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión? Compañera Lorena, por favor. Presidente, este es el aula interactiva. Aquí tenemos, bueno, un retroproyector para ver nuestros videos, una pizarra en donde vamos a explicar la fórmula básica para la planificación productiva. ¿Cuánto necesitamos producir para abastecer a todas las familias que viven en este nuevo urbanismo? Correcto. Que serán 144 familias, un aproximado de 720 personas. Correcto, fíjate, Lorena, como esto es una ciudad, ajá, ya hay 8.000 familias, vamos a llegar a casi 20.000 familias. Muy pronto tendremos 20.000 familias en esta nueva ciudad. Hay que verle la cara a 20.000 familias. Hay que constituir una red edificio por edificio, ¿verdad? Una red productiva urbana de las familias de Ciudad Tiuna. Miren, ustedes no saben la potencialidad que tienen. No solamente para sembrar, bueno, que ya lo están demostrando, para la cría de animales y para mil cosas más que interactuando con el Ministerio de Agricultura Urbana, con la Vicepresidencia de Socialismo Territorial, podemos ir generando, creando. Nosotros estamos creando una nueva sociedad, una nueva economía, basada en una nueva ética, en la ética productiva, en la ética del compromiso, en la ética del ciudadano que dice, yo sí puedo, yo hago, yo creo. Entonces, en Ciudad Tiuna, Manuel Quevedo, camarada, Erika está viviendo en la comuna Gualiespaña, ayer la vi. Bueno, aquí vamos a nosotros a largar el resto para que muy pronto podamos mostrarle al país, como se dice, un proyecto piloto, llaman algunos. A mí no me gusta mucho eso de piloto, pero un proyecto que le pueda decir al país cómo las comunidades urbanas de los grandes edificios, de los grandes bloques, sí pueden producir y pueden generar relaciones solidarias. Nuevo tipo de relaciones entre ellos, entre los vecinos, que es lo más importante. ¿Qué me dice el pase de Yaracuy? ¿Ya se fueron los zombies? Bueno, ¿qué más podemos decir de esta aula interactiva? A propósito de eso que usted está planteando, presidente, y aquí en Ciudad Tiuna tenemos 8 espacios productivos. Tenemos uno en el huerto intensivo en la FOFAC, que tiene su casa de cultivo. Correcto. Tenemos un simón, en un simoncito que está aquí continuo, en el sector de los edificios chinos, hay una casa de cultivo. También en la Escuela de Equitación del Ejército Bolivariano hay unos organopónicos. En la urbanización Pedro Camejo, que está aquí mismo, aquí al lado, hay un conuco donde también se crían animales, a propósito del comentario que usted hacía. El Consejo Comunal Ciudad Socialista Tiuna tiene un patio productivo. El conuco integral de la milicia tiene un huerto intensivo. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, unas mesas organopónicas. El general Ornella se ha entusiasmado y como él tiene familia portuguesa, bueno, tiene esta tradición y también ha sumado... Claro, de Madeira. A la ready, a esto. Y también hay un club que se llama Rocíos de Revolución, que tiene un organopónico y que... Ya con estos 8 más el que vamos a crear aquí, empezaremos a gestar esta red de productores agrourbanos aquí es. En Ciudad Tiuna. Bueno, los felicito. Te felicito, compañera Erika, Lorena, Manuel Quevedo, compañeros, porque lo que iniciamos en el golpe de timón hace una semana ya se ve el fruto, ya va creciendo. Todas las misiones y grandes misiones vamos encima de los urbanismos. Adentro del urbanismo, de los corredores, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y ahora vamos a darle un pase en cadena nacional de radio y televisión al estado de Yaracuy. En el estado de Yaracuy estamos llegando a la vivienda 30.000, un hito histórico. Nunca nadie, jamás antes, se había construido 30.000 viviendas. Vamos hasta la parroquia Aroa, municipio Bolívar. Viviendas de 70 metros cuadrados. Naguará, pues. ¿Ah? Yo abandoné el cargo hace tiempo. ¿Qué sería si no lo hubiera abandonado? ¿Ah? ¿Qué sería de Venezuela si yo no hubiera abandonado el cargo, Ramos Alú? Vamos a darle el pase a Yaracuy, pues. Compañero gobernador, Yaracuy, ayayay, adelante. Saludos solidario y revolucionario, mi comandante presidente. En nombre de este pueblo guerrero, de este pueblo bolivariano y radicalmente chavista del estado de Yaracuy. Exactamente nos encontramos en el sector La Luz del municipio Bolívar de nuestro estado de Yaracuy, muy cerquita de Aroa, donde precisamente están las minas de nuestro libertador Simón Bolívar. Y en el día de hoy estamos logrando algo histórico para el estado. Estamos llegando al hito de la vivienda 30.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Milagro de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que usted, a pesar de la conspiración, a pesar de la guerra económica, aquí están los resultados. 30.000 viviendas para el estado de Yaracuy. Debo ser inclusive más exacto, mi comandante presidente. Realmente hemos sobrepasado, estamos en la vivienda 30.118 y acá en este urbanismo que lleva por nombre Luz de Chávez estamos hoy acá entregando 40 viviendas y más de 450 en el resto de nuestro estado de Yaracuy. Quiero significarle que esto es un logro de la integración del gobierno nacional, de la gran misión Vivienda, de la empresa Ducolsa, de PDVSA, Gobernación, Alcaldía y el Poder Popular. Debo significarles que sobre todo nuestras mujeres, como ustedes la ven acá, son las que mayoritariamente están al frente de estas grandes obras trabajando en trabajo voluntario. Y también tenemos que decirlo, ya ellas han asumido el compromiso para hacer todo lo necesario de cultivos en torno a esta vivienda, sobre todo porque es una zona rural que tiene mucho potencial desde el punto de vista agrícola. Ahora vamos a entrar acá para conocer los detalles de la vivienda, como usted lo decía, de 72 metros cuadrados, viviendas dignas, que es importante significarlo. Acá en Yaracuy, la Cuarta República, lo que llegó a entregar fue viviendas de apenas 40 metros cuadrados, sin frisar, con techo de zinc. Hoy estamos hablando de viviendas dignas y sobre todo dignificando a nuestro pueblo, el que más lo necesita. Una de las beneficiarias que tenemos acá, mi comandante presidente y pueblo de Venezuela, es la compañera Yasneli Pool, que fue producto del debate que dio la propia comunidad. Ella es una mujer junto a su esposo, madre de 6 niños, una mujer campesina, luchadora, que gracias pues, a este milagro de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de usted que le ha dado continuidad, hoy tiene hecho realidad, no solamente una vivienda que sería solo el concreto, el acero, sino lo más importante, un hogar para su familia. Le voy a dejar la palabra a esta compañera que sé que hoy está embargada de la felicidad de la Revolución Bolivariana. Buenas tardes, gobernador. Para mí esto es una alegría inmensa, de verdad. No tengo palabras para agradecer y para darle las gracias a Dios, primeramente a mi comandante Hugo Chávez y a usted, mi presidente Maduro. Gracias, que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo continúe bendiciendo. Cuente con una familia revolucionaria, nació en revolución. Gracias de verdad, gracias a usted, mi gobernador. Muchas gracias por seguir el legado y este proyecto se ha llevado a cabo. Gracias a usted y a usted, mi señor alcalde. Muchas gracias. También le doy las gracias a la VCH de aquí de La Luz. Gracias, muchachas. Sin ustedes, sin el apoyo, no hubiese llegado a este proyecto. Gracias. Estoy plenamente agradecida y que continúe la gran misión vivienda. Que viva la gran misión vivienda. Mi comandante, le quiero dar un mensaje. Usted no está solo, mi presidente Maduro. Usted no está solo. Usted tiene un pueblo que lo apoya. Usted tiene un Estado que lo apoya. Gracias, mi comandante. Gracias, mi señor presidente. Bueno, mi comandante presidente, así como lo dice esta mujer, lo dicen todas las mujeres de Yaracuy. Hoy más que nunca estamos resteados para lo que sea, para seguir profundizando esta obra tan grande que solamente es posible en solución. Queremos mostrarle también a todo el país, mi comandante presidente, tal cual como usted lo instruyó, que no solamente es la vivienda, que aquí estamos entregándole el título de propiedad para que vean los majunches, para que vean allá los señores pitiyanquis, traidores que acompañan al viejito ese Ramos Alup. Como solamente en revolución es posible que nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo humilde, pueda ser propietario de su vivienda digna. Aquí le entregamos el documento debidamente registrado, tal cual como usted lo ha señalado. Y queremos significarle que no solamente en este urbanismo construiremos estas 40, sino 100 viviendas más que ya están en proceso porque no hemos paralizado, gracias a que usted ha garantizado. Finalmente yo quisiera darle el derecho a la palabra a una compañera que me acompaña acá, se llama Ayarit. Ayarit está por acá, vente conmigo, Ayarit, siéntate aquí. Ayarit es un ejemplo de lo que es la líder de nuestras mujeres acá en Yaracuy y en todo el país. Son las mujeres las que están al frente de las VCH, de los frentes de vivienda, de los CLAP. Bueno, y esta es una mujer extraordinaria que muy pronto también le tenemos una sorpresa, mi comandante presidente. Esta es una de las mujeres que trabaja en el equipo del Central Cafetalero de Aroa, que en los próximos días, gracias a recursos que usted nos aprobó, vamos a arrancar también con el Central Cafetalero de Aroa. Ayarit me ha pedido que en nombre de la mujer yaracuyana, en nombre de la mujer campesina, le quiera enviar un mensaje a usted y a toda esta patria bolivariana. Buenas tardes, mi presidente. Mi nombre es Ayarit Cristina Colmenares Padilla. Así como le está diciendo el ciudadano gobernador, no me cansa de agradecerle primeramente al presidente Chávez, a usted, presidente, a mi gobernador Julio León, a mi alcalde Joel Pérez, a mi pueblo chavista, a mi comunidad chavista. Lo digo así, chavista, y al poder revolucionario, porque mire, yo con certeza le puedo decir que mi comunidad, con mucho orgullo, que aquí en mi comunidad hemos sido bendecidos grandemente con muchos proyectos de nuestra revolución. Nuevamente le quiero dar las gracias principalmente aquí a mi gobernador Julio León, a usted presidente, y le digo a ustedes de aquí que continúe, que en ningún momento nosotros le vamos a dar la espalda, que siempre, y me paro de pies, me paro de pies y le digo, si usted me dice da un frente adelante, yo lo voy a dar porque estoy dispuesta a defender esta revolución hasta con la vida, mi presidente. Porque si el presidente Chávez dio la vida por todos nosotros, por esta vivienda, por misión alimentación, por todas las grandes misiones, así yo también puedo dar la vida por esta revolución. Bueno, mi comandante presidente, de aquí le devolvemos el pase. No sé si tiene alguna inquietud para acá, para este pueblo guerrero del estado de Yaracuy, celebrando esta victoria del hito de la vivienda 30.000. Que viva la gran misión Vivienda Venezuela, que viva Chávez, que Dios le bendiga desde aquí a usted por siempre. Cuente con este pueblo guerrero y en particular las mujeres que son la vanguardia de este proceso. Amén, amén, amén. Un saludo a Yasneli y a esta mujer que ahorita dio el paso al frente. Así están todas las mujeres de la patria. Ese es el espíritu de las mujeres patriotas, rebeldes. Porque la mujer es la que más siente la necesidad de defender el derecho a la paz que tenemos los venezolanos, el derecho a la estabilidad. Porque la mujer, mire, es la que lleva el hogar. Nosotros los hombres también, los hombres llevamos con nuestro amor, nuestros hogares, y recibimos con amor a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, pero la mujer es clase aparte. La mujer lo que dice lo hace, y lo hace bien. La mujer tiene una honestidad innata en su ser, así lo sé. Así lo creo, así es. Tiene una pasión. Y esta mujer, esta segunda mujer que apareció, que no es Yasneli, Nayarí. Bueno, las dos están en la tierra de la diosa María Leonza. Un aplauso a María Leonza. Leyenda eterna de las montañas centro-occidentales. Centro-occidental. Allá está ese espíritu eterno de estas mujeres patriotas. Y tengan la seguridad que ese mismo amor y esa lealtad de ustedes, mujeres, yo lo estimo, pero más que lo estimo, tengan la seguridad que ese amor y esa lealtad tendrá en mí la misma respuesta. Amor, lealtad, trabajo, trabajo y más trabajo. Felicidades a esta familia. Estamos llegando a la vivienda 30.000 Yaracuy. Ayayay, uyuyuy, vivienda 30.000 en Yaracuy. Bueno, fíjense ustedes, gracias Yaracuy. Continúen allí en la fiesta del Yaracuy. Bueno, son las 12 y 38 minutos. Quiero hacer un anuncio muy importante. Estamos ya terminando el año en paz, con algunas amenazas, pero vamos saliendo airosos. Y día que pase, iremos superando todos los obstáculos, todas las maldades de esta derecha proimperialista, del coletazo de Obama. Coletazo, pues. Obama se va y quiere destruir a Venezuela. No ha podido ni podrá. Pero nosotros no podemos confiarnos. Y nosotros, como he dicho, debemos continuar la marcha de nuestra patria, de nuestra revolución. Por ejemplo, mañana viernes le he ordenado a la gran misión Abastecimiento Soberano instalar, juramentar y proceder a activar los 720 comités operativos y productivos de la clase obrera en todas las industrias estratégicas de los tres motores: el agroalimentario, el industrial y el farmacéutico. Mañana viernes se despliega la gran misión a juramentar, activar productivamente mañana, trabajo y más trabajo, toda la patria. Esa es nuestra respuesta al sabotaje, a la conspiración Decía Carlos Marr que la historia se presenta primero como tragedia, poco tomando el espíritu de Shakespeare, y luego se presenta como comedia. A nosotros esta historia ya la conocemos. La historia de los golpes de Estado la conocemos completico. Primero fue una tragedia, 2002, 2003, 2004, y ahora es una absoluta comedia, con actor cómico y todo, pues. Ya saben ustedes quién es el actor. Así que mañana vamos a estar desplegando la gran misión de abastecimiento soberano en todo el país, inspecciones, relámpago en tiempo real, con la Fuerza Armada, con la SUNDE, con la clase obrera. Ya saben, con la ley en la mano. No digo más. Actúen. Actúen y actúen. Justicia, justicia y más justicia. Y en ese marco, ya, fíjense ustedes, cerrando el año, saben ustedes que yo soy un trabajador. Yo no soy un oligarca ni un burgués, ¿no? No lo he sido ni lo seré. En ese marco yo estoy pendiente del ataque especulativo de estos bandidos. Ese ataque especulativo parasitario lo atacamos nosotros con los CLAP, con la gran visión de abastecimiento soberano, con la agenda económica bolivariana. Y también, necesariamente, aquí está un grupo bien representativo de líderes y lideresas de la clase obrera. Yo pido que se pongan de pie, líderes de todos los sectores de la clase obrera, de la administración pública, del sector universitario, del transporte, del metro, de la construcción, del sector industrial. Un saludo a todos los sindicatos del país, a las federaciones sindicales, a los consejos obreros, a los líderes de la clase obrera. Precisamente, fíjense ustedes, este año se ha llevado el año más duro de la guerra económica. Yo creo que ya nadie tiene duda de una guerra económica en la oligarquía, y que es vulgar además. Vulgar, como han fracasado en el sabotaje, ahora ellos quieren y que parar el país. A Venezuela no la para nadie, ¿oyeron? A Venezuela lo que quiere es trabajo, y Venezuela va a trabajar y a prosperar. Producción, trabajo. Allá viene llegando el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, Will Rangel. Por eso quiero anunciar ante la clase obrera del país, ante los trabajadores, las trabajadoras, que como parte del compromiso que tengo y que tenemos para vigilar, proteger el ingreso de los trabajadores, el salario de los trabajadores, he decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del 1 de noviembre, con incidencia en los aguinaldos, con incidencia en los aguinaldos de los trabajadores. Aumento integral de salario y se estatique. Fíjense ustedes, es un aumento integral. Wills, esa silla, por favor. Ya. El equipo de protocolo. Ya. Este aumento integral va a ser del 40%, lo cual logra, como ustedes pueden ver aquí, un aumento este año de guerra económica récord en la historia de Venezuela y del mundo, Wills. Estamos llegando al aumento acumulado de 454% del ingreso integral de los trabajadores, del ingreso mínimo legal de los trabajadores y las trabajadoras. Con este 40% integral de aumento, Y paso a explicarlo. Es el cuarto aumento. El primero fue en el mes de enero, del 52%. Empezaba la guerra intensa. En medio de las amenazas, en el mes de mayo, el primero de mayo, ¿se acuerdan? Aquella marcha bonita que hicimos. Hice un aumento integral del 35%. Luego en el mes de septiembre, cuando estaban anunciando que iban a incendiar el país, que el primero de septiembre que cae Maduro, que menos nos lo vamos a tragar vivo, etcétera, etcétera, yo decreté un aumento necesario del 93% integral. Y ahora decreto y voy a firmar el decreto respectivo aquí en medio de este acto del jueves de vivienda, el 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores y trabajadoras. Eso significaría lo siguiente. Fíjense ustedes, el salario mínimo y las pensiones pasarían de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares, el salario mínimo y pensiones. Y todas las tablas de los trabajadores públicos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los médicos, de los policías, de los bomberos, de los maestros y las maestras, todas las tablas suben automáticamente 20% respectivamente también. Igual que el salario básico, salario mínimo y las pensiones. Y el sexta ticket lo estoy aumentando de 8 puntos de la unidad tributaria a 12 puntos la unidad tributaria. Quiere decir que el sexta ticket aumenta de 42.480 a 63.720 bolívares para la familia venezolana. Quiere decir que la suma de estos dos impactos da 40% del ingreso mínimo legal. ¡Que viva la clase obrera! Esto es, yo lo venía estudiando, y ahora en el viaje, como uno pasa en el avión 8, 9, 10 horas de un país a otro, íbamos estudiando los documentos, trabajando. Agradezco a todo el equipo económico, al vicepresidente de la economía, al vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, a los compañeros del equipo económico, ¿no?, por todo el esfuerzo que se hace para, mira, estirar lo que tenemos. ¿Ah? Y cuando recuperemos el precio del petróleo, la inversión social va a aumentar más y se va a estabilizar solo en revolución. Y esto lo hago en el ejercicio del abandono del cargo. Imagínense ustedes que no hubiera abandonado el cargo. ¿Cómo serían las cosas? Tan felices que seríamos, ¿verdad? Si no hubiera abandonado el cargo. Qué ridículos esta gente, ¿vale? Por eso es que la historia se repite como comedia. Primero aparece como tragedia y después como comedia. También quiero anunciar, además del aumento del salario mínimo, del aumento de las pensiones, del aumento integral del 40% entre salario mínimo, pensiones y sexta ticket, quiero anunciar que voy a aumentar igualmente la tarjeta socialista de hogares de la patria que están recibiendo los hogares, sobre todo las mujeres, de 30.000 bolívares a 39.000 bolívares, la tarjeta de hogares de la patria. Y tenemos que hacer una ofensiva para que en noviembre lleguemos al hogar 500.000. Yo le he dado la orden al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, al vicepresidente social, mira, vale, como es la vida, ¿viste? Aristóbulo no estaba sentado ahí. Lo nombro y lo traje así como magia, mira. ¡Pum! Apareció Aristóbulo Isturiz. Un aplauso al profe. El profe. Le he dado la orden al profesor Aristóbulo Isturiz para que, junto al vicepresidente del área social de las Misiones, compañero Jorge Arriaza, la vicepresidenta del socialismo territorial, mi comadre y camarada, doña Erika del Valle Faría Peña, hagamos una ofensiva, compañeros y camaradas. Hagamos una ofensiva, ¿verdad? Intensa, para que lleguemos al hogar 500.000 en el mes de noviembre. 500.000 hogares protegidos por esta tarjeta y por los programas integrales de la Revolución Bolivariana, que ha aumentado de 30.000 bolívares a 39.000, protegiendo el ingreso de la familia venezolana. Igualmente debe empezar a partir de mañana a pagarse los aguinaldos. Tengo los recursos para pagar, como siempre. Esto no era así antes, cuando gobernaba Ramos Alú. Le pagaban 15 días a quien le pagaban. Mi papá y mi mamá trabajaron en la administración pública y a veces cobraban los aguinaldos en enero, en febrero, en marzo. El salario del año lo pagaban en abril. A eso es que ellos quieren regresar. Yo les digo desde aquí, se los voy a decir suavecito para que lo entiendan. Ramos Alup, tú y tu banda jamás volverán. No volverán. Para que lo sepáis. Así que este aumento que estoy dando, mira, hice un esfuerzo de recursos, estamos haciendo, ustedes no saben, de tripas corazón, para poder incluir esto en los aguinaldos, para fortalecer el Cestatique. Y vamos a implementar para que el Cestatique tenga un impacto en los juguetes también. ¿Qué dices tú? Al revés. Y los aguinaldos ya para el mes de noviembre, ahora pagamos un mes. Trabajadores, pónganse la pila, un mes. ¿Cuánto vamos a pagar ahorita? Dos meses. Es lo básico, pues. En contratación colectiva muchos tienen 4 meses, 5 meses. Y cada organismo implementa su mecanismo, pero yo le digo, tengo los recursos para los aguinaldos que se van a pagar. Y en noviembre ya pagaremos el retroactivo del aumento integral que he hecho del salario de los trabajadores y de todas las tablas de la clase obrera. Así que yo quiero que, bueno, la clase obrera, Will Rangel, me dé una opinión sobre todas estas batallas. Yo recogí las opiniones, siempre consultando con la clase obrera, y hemos venido firmando los contratos colectivos, todos los contratos. Recientemente se firmó el contrato colectivo de los trabajadores de Corpoelep, los trabajadores eléctricos. Desde aquí les envío mi saludo, firmando todos los contratos colectivos y defendiendo el trabajo, la estabilidad laboral. Este año tenemos muy buenas cifras de empleo, muy buenas cifras. Al cierre de noviembre, todavía no lo voy a decir, perdón, de octubre, bueno, somos muy optimistas. Y creo que este año vamos a estar entre las mejores cifras de empleo. Quiere decir que de cada hogar, por lo menos tenemos 1.8 trabajadores en cada hogar. 1.8, casi 2 trabajadores por hogar. Nunca antes en la historia. Este año he estado defendiendo la creación de empleo, la estabilidad en el empleo, y estoy dando hoy el cuarto aumento salarial y del Cestatique, del ingreso mínimo integral, del ingreso mínimo legal de los trabajadores. Por ahí salió Fede Cámara a decir que hay que acabar con la inamovilidad laboral. ¿Ustedes están de acuerdo? Por ahí salió Fede Cámara diciendo que no debo dar más aumentos salariales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Will Rangel, ¿qué dice la clase obrera? Bueno, aló. Bueno, presidente, la clase obrera lo que dice es que estamos movilizados y atentos de todos estos llamados que hace la derecha apátrida en voz de estos diputados maulas que están en la Asamblea Nacional. De verdad que no habrá clase obrera más nunca con la derecha, porque la clase obrera sería ir a favor de sus verdugos. Nosotros hemos determinado como central mayoritaria del país despliegue nacional, el presidente, incorporándonos con los COT, con las Fuerzas Armadas. El padrino López nos llamó para incorporar en los COT, los comités de obreros productivos, en el marco de la misión, bueno, para garantizar que mañana es un día de trabajo, de alegría, porque la clase obrera está conteste con el gobierno revolucionario y estamos en la calle para defender la Constitución, para defender la ley y para defender el presidente obrero que garantiza la irreversibilidad de la revolución, presidente. Olvídese, aquí más nunca la derecha tendrá clase obrera. Es imposible, porque más allá de estos aumentos que usted soberanamente hace, nosotros sabemos que eso se lo permite la Constitución. Eso se lo permite la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Se lo permite el plan de la patria y su sentimiento con la clase obrera y con el pueblo, presidente. Nosotros son cuatro cosas que vamos a defender con la vida, si es necesaria, los 13 millones y tanto de trabajadores que habemos en la patria. Que vivan los trabajadores y las trabajadoras. Mira, fíjense cómo se me aclaró la voz, ¿vale? Gracias, hermanos y hermanas. Fíjense, también se me olvidaba anunciarle a los pensionados, hermanos y hermanas. Juventud constructiva. Miren, los pensionados, yo sigo estirando el dinero porque siempre hay que darle aumento. Pero tenemos que crear un plan especial para apoyarlos. Más aún en el tema salud, medicinas. ¿Sabía usted que ese tema está pendiente? Yo lo tengo aquí, mira, pendiente. Porque bueno, los recursos no han llegado hasta allá. Tenemos 85% de la población en edad de ser pensionadas con pensiones. Es un récord mundial. Y este año le hemos dado cuatro aumentos. Fíjense ustedes, las pensiones en enero estaban en 6.750 bolívares. Y ahora en noviembre llegan a 27.091 bolívares. Una guará, pues. Han aumentado casi cinco veces, Ricardo Menéndez, casi cinco veces las pensiones. ¿En qué parte del mundo? ¿Ah? En ningún lado. Pero además les anuncio que el año pasado, que ya la guerra económica estaba dura, los pensionados, gracias al comandante Chávez, cobran dos meses de aguinaldo. Bueno, este año, el año pasado yo le di un mes de más, y este año he conseguido los recursos y le voy a dar el mes tercero, el mes adicional de aguinaldos a los pensionados y pensionadas de la patria. Un mes más de aguinaldo, pues, de apoyo. Quiere decir que van a cobrar tres meses para seguir protegiéndolo. Pues yo sigo, miren, inconforme aquí, porque tenemos que crear una fórmula especial. Algo así como un cestatique de jubilado. Algo así. Que es caro porque son varios millones, ¿verdad? Más de la mitad de 23 estados del país. Toma características particulares de cada región. Son varios millones de pensionados y pensionados, ministro. Más de 3.100.000 pensionados, naguará. Y una buena parte de esos pensionados también tienen su jubilación, porque Venezuela permite la pensión y la jubilación. Muchos de ellos tienen afortunadamente su jubilación también, contractual, sus servicios médicos en algunas instituciones. Pero yo quiero ir más allá, por favor, quiero ir más allá, compañeros del gobierno. Estudiemos fórmulas viables, financiables, sustentables. Así que anuncio el pago del tercer mes también este año para pensionados y pensionadas. Aumento del 52%. Resumen, vente para acá, cámara. Activación de los CLAP. Yo quiero que ustedes le expliquen bien a esto a Venezuela hoy, mañana, el sábado. Aquí está, miren cómo quedaría el ingreso mínimo legal, el ingreso integral, salario mínimo y pensiones, 27.092 bolívares. Tarjetas socialistas. Sexta ticket socialista, 63.720 bolívares. Alba Ciudad, ingreso mínimo legal, 90.212 bolívares, lo cual constituye un aumento integral de 40%. Y el acumulado del año, Wills, Francisco, Edinson, el acumulado del año, 454%, muy por encima de la inflación. Música venezolana. Vamos a seguir combatiendo la guerra económica con producción, con productividad, construyendo una nueva economía, con defensa del derecho al trabajo, con estabilidad laboral, con protección y defensa del salario de los trabajadores. Aquí está la escalera, mira, Aristóbulo. Yo le voy a regalar esto a Aristóbulo para que se vaya para un programa de televisión bien bueno. Como él es maestro, fíjense ustedes, enero 52%. Mayo 35%. Septiembre empezaba la arremetida del golpe, 93%. Mientras más golpe, más aumento. Mientras más golpe, más estabilidad. Mientras más golpe, más trabajo. Y ahora 40%. Aquí va. Así defiende la revolución la paz, con igualdad, con justicia, con trabajo. Bueno, aquí están, fíjense, incrementos salariales. Este es el incremento salarial. Aquí está un buen dato de nuestro compañero Arriaza. Para aquellos que les gusta hacer análisis y estudiar, en el año 98, cuando gobernaba Ramos Alú, los pensionados eran el 19% de la población en edad de pensiones. Por favor, Venezuela, abre los ojos. Aquellos que odian, porque hay un grupo de venezolanos que le han incubado el odio, la intolerancia. 19%. Y no ganaban mínimo, salario mínimo. Ganaban menos del 30% del salario mínimo del país. Quiere decir que si el salario mínimo del país era 10.000 bolívares, los pensionados ganaban 3.000. ¿Cuándo se lo pagaban? ¿Cuándo se lo pagaban? Ahora somos el 85%, redondeando, 85% de la población en edad de ser pensionado. Esto hay que defenderlo, hay que defender la igualdad, hay que defender la justicia, hay que defender la revolución. Ay, aquí ustedes pueden ver, pues, desde julio, y esto forma parte de la estrategia. Aquí está otro dato importante. Compañeros, para ustedes que tienen que ser voceros, levanten la cara. Francisco se la pasa de puro tuitear. Miren, en los últimos 17 años de la Cuarta República de Ramos Alú, dieron 9 aumentos. La revolución, enfrentando diversas coyunturas, sobre todo la guerra económica, hemos llegado con este aumento a 35 aumentos salariales y de pensiones. Y la pensión, por constitución, por obligación constitucional, la pensión es el 100% del salario mínimo del país. Mandato constitucional. Bueno, aquí estamos, fíjense ustedes. Son datos muy importantes. La calidad del trabajo, como decía Aristóbulo, no solo la estabilidad del trabajo, no solo la creación de empleo, sino la calidad. Este año vamos aumentando en guerra económica. Quiero saludar al mayor general Ornella Ferreira, jefe de la región de defensa integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la capital. Al general Martínez Tapulioni, jefe de Caracas, de la SODI Caracas. Fíjense ustedes, hermanos militares. Aquí está, fíjate, cámara. Aristóbulo, profesor. Miren, lo que era antes el empleo informal, o sea, sin ningún tipo de protección. muchas veces empleo esclavo, era el 60%. Hoy, el empleo formal de calidad este año, 2016, mira cómo se despuntó para arriba. El empleo protegido, estable, formal, con derechos sociales, está llegando al 62% en medio de la guerra económica. Y el empleo informal, ya de otra calidad también, protegido, 38%. Estas son las cifras que dicen por qué el pueblo apoya la revolución. Porque la revolución es el pueblo, es la igualdad, es la fraternidad, es la justicia social. Bueno, aquí tengo muchos otros datos que yo les voy a pasar a ustedes, queridos camaradas. A nosotros no nos va a detener nada ni nadie, para que ustedes estén muy claros de ello. El presupuesto y la inversión social. Fíjense cómo se ha disparado en estos años de guerra económica. Porque la estrategia fundamental contra la guerra económica parte de lo social, y de lo social a lo económico. Proteger al pueblo. Porque ¿cuál es el objetivo de la guerra económica? Destruir la vida social de la familia, desintegrar la sociedad, llevar a la desesperación y a la violencia a Venezuela, confundir al pueblo. Y si esa es la estrategia de ellos, la estrategia nuestra tiene que ser abrazar al pueblo, proteger al pueblo, ir por los humildes, ir por los trabajadores, invertir todos los recursos en nuestro pueblo. Aquí está, miren, de 1982 a 1998, final del siglo XX, final de la Cuarta República de Ramos Alup, la inversión llamada, yo lo llamaba gasto social, en el presupuesto, en la, los recursos de la nación, era del 32.3. Ustedes saben a cuánto llegamos el año pasado, a 71.4%, y el presupuesto del próximo año nos lleva a 74% de inversión social en vivienda, en salud, en educación pública, en salarios, en pensiones. Naguará, pues. Y Ricardo Menéndez con más datos. Bueno, yo les encargo a ustedes, compañeros de la clase obrera, que estos datos fundamentales los llevemos. Mañana es un buen día para activarse, ¿no? Además, porque vamos a hacer una gran inspección a las 720 empresas, un poco más, de todo el eje de la agenda económica del sector industrial, agroindustrial, farmacéutico y un poquito más allá, ¿verdad? Para verificar que están produciendo, verificar que están trabajando, y empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera. Yo no voy a dudar de eso, para que lo sepan. No voy a dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiraciones. Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera y la revolución. Por si acaso, pues no vaya a creer que se me haya olvidado. A mí no se me olvida nada de eso. Aquí la gente tiene la necesidad de que trabajemos, de producir. Y no le vamos a dejar instalar a Venezuela un modelo de desestabilización yanqui. No lo voy a permitir. Así que anuncio este conjunto de decisiones y le voy a dar el pase al compañero Manuel Quevedo. Ahí está con Cilia. Cilia y Manuel están en una vivienda muy hermosa para que le muestren a Venezuela, en esta ciudad tiuna, estos edificios que estamos terminando en alianza con la República de Belarus, y le entreguen su vivienda, su llave, a esta hermosa mujer venezolana. Adelante, Quevedo. Bueno, muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Con la primera combatiente, el honor de estar acá para entregar esta vivienda, que, como lo decíamos antes, mi comandante en jefe, bueno, queremos ver cómo la gran misión Vivienda Venezuela es ejemplo en el mundo. En la conferencia Hábitat 3 lo decíamos, acceso a los terrenos. Mire, esta es una ciudad dentro de la ciudad capital, una ciudad de inclusión, donde nuestro pueblo tiene acceso, y además una ciudad productiva, con sus nuevos lineamientos. Y nos encontramos en la vivienda de Francis Aranguren para hacerle entrega. Nuestra primera combatiente, Cilia Flores, le trae la llave de su vivienda con los ojitos del comandante. Le doy el honor, primera combatiente. Sí, gracias, ministro. Bueno, a la familia, a este hogar hermoso, Francis y Juan, con tres niños, Bárbara Victoria, Sebastián Francisco y Nazaret Victoria, que viene en camino. En nombre de la Revolución Bolivariana y en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, le hacemos entrega de la llave de este hogar, porque este es un hogar de la patria. Como veníamos hablando ya con Francis, la felicidad que ellos sienten como familia de recibir hoy esta llave, este hogar, y el compromiso que ellos asumen de mantener este hogar y la comunidad, como lo planteaba nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Para el vivir viviendo, ellos asumen esta vivienda y bueno, nosotros con todo el gusto le entregamos la llave, Francis, que disfruten su hogar con su familia. Juan, felicitaciones. Sí, fíjense, yo aquí más bien le doy la bienvenida a este hogar de la patria, como usted lo decía. Le damos gracias a mi comandante Chávez, a mi comandante Amado, al presidente Nicolás Maduro, que hoy nos da la oportunidad de tener una vivienda digna, y yo le hago un llamado a nuestro pueblo a que no solamente piense... pierda o diga que no tiene esperanza. No, nuestro pueblo tiene que tener esperanza de que así como hoy nosotros como familia recibimos y tenemos la oportunidad de tener una vivienda digna, tengan esperanza que les va a tocar también la oportunidad. También quería decirle que bueno, que es una vivienda muy gratificante, tiene tres habitaciones, tiene dos baños, tiene una sala, comedor, y bueno, nosotros nos sentimos dignos como pueblo, como ciudadano, como militante del partido del Frente Francisco de Miranda, en recibir hoy nuestra vivienda, y de verdad muchísimas gracias, gracias a la patria. También quería decirles que no solamente hoy somos beneficiados de esta vivienda, sino que somos corresponsables de garantizar que nuestro poder popular esté organizado en este urbanismo como mi comandante Chávez nos los orientaba. También decirles que bueno, que cuentan con esta familia rodilla en tierra, con nuestros hijos que lo estamos preparando en el semillero de la patria. ¿Para qué? Para que también sean corresponsables de ser militantes de esta revolución, y que bueno, confíen en que esta revolución siempre va a salir adelante, de verdad que sí. Sí, bueno, gracias, Francis. Esta es la vivienda número 1.180.980 que se entrega en este año, con rumbo hacia el 1.5 millón de viviendas, como lo prometió el presidente Nicolás Maduro. El 31 de diciembre de este año 2016 se estará entregando la vivienda 1.500.000, y después rumbo a la vivienda 3 millones, así como fue el, como está en el plan, como es, de la como patria, está planteado, como y como es un compromiso. Uh-huh. Presidente, también aquí le quería comentar que mientras esperábamos acá el pase, se recibió aquí el anuncio que usted hizo sobre el cuarto aumento salarial a los trabajadores, y aquí, bueno, la alegría de Francis y de Juan fue increíble, porque ellos dicen que doble emoción, doble felicidad tienen hoy, la entrega de la vivienda, de su vivienda, de su hogar, y el anuncio del aumento salarial que protege su salario, que protege de manera integral sus ingresos, y que bueno, ellos, la misma Francis puede decir, pues estaban felices de escuchar ese anuncio. Sí, mi comandante, ahí nosotros también le damos la gracia, somos servidores públicos, Juan Carlos es trabajador del Metro de Caracas, y mi persona, bueno, trabajo en una institución del Estado, Fundacomunal, y es del Ministerio de las Comunas, militante del Frente, como le decía, y bueno, aquí estamos muy contentos porque hoy nos dignifica, no solamente con la vivienda, sino con el salario integral para todo nuestro pueblo, que también, bueno, tiene la oportunidad de tenerlo. De verdad estamos muy contentos por eso, y le damos las gracias por todo eso que nos da como pueblo, como ciudadano, como servidor. Y también darle las gracias al general Quevedo, porque él me explicaba hace ratito, y yo decía que era importantísimo para cada uno de nosotros como ciudadanos la oportunidad de compromiso, no solamente con mantener los espacios físicos y hacer política y formación ideológica aquí en nuestro urbanismo y organización de nuestro poder popular, sino tener la responsabilidad de poder pagar nuestra vivienda a través de un crédito, a través del 0800 Mi Hogar. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a nuestra vicepresidenta Erika Faría también, que nos ha apoyado muchísimo. Bueno, y ahí está. Pero Franci, todavía falta. Tienes un balcón para celebrar esta noche y te voy a hacer entrega, mira, del título de propiedad en nombre de la Revolución Bolivariana. Aquellos que siempre están allí criticándonos en nombre de Chávez. Y gracias al presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, aquí está, ¿ves? Tu título de propiedad. Disculpe. Sí, gracias a mi comandante y gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo y porque hoy, como lo decía hace rato, dignifica no solamente hoy a nosotros, sino una familia. Dice, en nombre del comandante eterno Hugo Chávez Fría y el legado de la gran misión Vivienda Venezuela, que es continuidad del presidente Nicolás Maduro Moro, se recibe la vivienda 1.180.980, justicia social. Bueno, y aquí te hago entrega, mira, de también las leyes para que ninguna Asamblea Nacional, tú sabes, de coburguesa, porque ellos estaban detrás de estas leyes para derogarlas. Esa es la protección de tu familia. Ya entonces, bueno, tu esposo trabaja en el Metro de Caracas. Si quieres algún mensaje para los trabajadores, para que la familia venezolana, tú que eres hombre trabajador, un mensaje. No, claro, bueno, que tenga mucha fe. Muchísimas gracias por esta entrega de esta vivienda digna. Muy agradecido con el presidente y bueno, gracias a Dios que fuimos beneficiados con esta gran vivienda. Bueno, con esta alegría, mi comandante en jefe, le enviamos desde acá de vuelta el pase, acá a escasos metros de celebración en Ciudad Tiuna. Bueno, aplausos a Francis, que va a tener una bella niña, una bella bebé. Bienvenida desde ya. Todos los niños, todos los años nacen unos 500.000 bebés en Venezuela. Qué belleza cuando le nace a la familia un niño, una niña, ¿verdad? Y cuando van creciendo, qué cosa tan maravillosa de nuestro Dios. Le llenan a uno el alma, lo llenan a uno de una fuerza nuclear, espacial, no sé cómo llamarla, especial. Una fuerza divina, es la fuerza de Dios. Porque los niños es lo más grande, lo más inocente, lo más hermoso y amoroso que tenemos. Y esta niña, que se va a llamar Nazaret, va a nacer con su hogar de la gran misión, Vivienda Venezuela, y su apartamento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 72 metros cuadrados. Y además con una comunidad. Quiero felicitar, compañero Aristóbulo, compañeros todos, porque la orden que di está empezando a cumplirse maravillosamente. Fíjense aquí están todas las misiones ya. Quiero anunciar que he designado a la compañera María Rosa Jiménez como presidenta del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Una camarada, una lideresa revolucionaria. Para que mira, María Rosa, con tu inteligencia, con tu disciplina, te dediques a que todas las misiones y grandes misiones vayan ahí donde tienen que estar. 6 millones de hogares en la gran misión Vivienda Venezuela, en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Fíjense aquí, mostramos los proyectos de agricultura urbana, ¿verdad? Pero también está el consultorio de barrio adentro 100%. Mire, están los médicos y las médicas. Si a usted le duele aquí, le duele allá, baja un piso y tiene la médica ahí. Naguará, pues, solo en revolución. Allá están los muchachos, mira, de la gran misión Robert Serra con la juventud. Allá están. Están en el mismo local. La gran misión Hogares de la Patria y Robert Serra. La juventud trabajando, amando, creando. Y por aquí tenemos a Freddy Ñañez, el más querido de la carretera vieja de Caracas, La Guaira. Aquí tenemos la misión cultura, corazón adentro, la cultura, la música, el arte, el teatro. Así debe ser, así debe ser. Fíjense ustedes, Aristóbulo, con el Cestatique. Estamos protegiendo a 5.700.000 hogares, 9.648.000 trabajadores. Y con la tarjeta Hogares de la Patria vamos a proteger 500.000 hogares ya. En las próximas semanas debemos llegar a los 500.000. Esto da como resultados 6.200.000 hogares. El 80% de los hogares del país. Este es un gobierno de las mayorías. Este es un gobierno de los trabajadores, de las trabajadoras, de los profesionales, de la clase media productiva. Este es un gobierno de carácter socialista, humanista, profundamente humanista. Fíjense los datos, Aristóbulo. Si la meta del socialismo territorial es atender 6 millones de hogares con la vivienda, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con la salud, con la cultura, con la educación, ya esa meta la vamos cumpliendo con la defensa del empleo, del salario, del Cestatique, de las pensiones. Nuestra meta, 6 millones de hogares, tocar el corazón de 6 millones de hogares, ir al encuentro de 6 millones de hogares. Esa es la meta de la revolución. Ganar la batalla contra el golpe para seguir construyendo en paz la justicia social, la igualdad y el socialismo profundamente cristiano, profundamente chavista. Esa es la meta nuestra, 6 millones de hogares felices y más. Los líderes, las lideresas de todo nivel, desde Grandes Ligas, pudiéramos decir. Nosotros estamos en las Grandes Ligas. Presidente, ministros, ministras, jefes sindicales del país, generales, almirantes, oficiales superiores. Estamos en las Grandes Ligas de la vida social, institucional, política, militar del país, ¿verdad? Y los que son líderes de una UVC, de un comité local de abastecimiento y producción, de un CLAP, de un consejo comunal, de un CLP, de un colectivo. Todos los líderes y las lideresas tenemos que tener claro cuál es la estrategia, cuál es el plan, cuáles son las acciones, para que todos rememos a compás, con una sola fuerza, hacia el mismo objetivo: la paz del país, el desarrollo, la justicia, la igualdad. Porque al frente tenemos a una gente que lamentablemente tomaron el camino otra vez del odio, de la intolerancia, del golpismo, del fascismo. Yo ayer vi Ernesto Villegas por JAP. Ernesto, una preocupación que tenemos sobre ese tema. Yo ayer vi la expresión de odio. Ayer vi la expresión de intolerancia más grande que habíamos visto desde el golpe de Estado del 2002. Grande en las expresiones, en los ojos, en la mirada, de una minoría del país. Es una minoría, pero con el odio que tienen y el deseo de violencia y de sangre que tienen, pueden hacer mucho daño. Pueden hacer mucho daño. Fíjense lo que pasó ayer en el kilómetro 14 de la Panamericana. Ya la jornada de ayer de amenazas había pasado. Y el ministro Reverol me llamó, que serían 7:00 p.m, 6:30 p.m, para decirme que un grupo de opositores de la derecha extremista, que venía de la marcha que ellos hicieron, se habían bajado en el kilómetro 14, en Los Salias, en San Antonio, me dicen aquí, y habían trancado a la Panamericana. Eso creó una molestia gigantesca en la gente que vive en los altos mirandinos. Van regresando a sus trabajos, cansados. Yo me imagino un trabajador, una trabajadora que va regresando y le trancan la vía. Y el ministro Reverol llamó a la policía de Miranda, que le correspondía porque es su jurisdicción. Y la policía de Miranda, el jefe de la policía de Miranda, dio la orden respectiva, como debe ser. Y la policía de Miranda llegó. Y apenas llegó, comenzó a ser atacado con objetos contundentes. Y de repente, de los manifestantes de la MUP, de la violencia, los manifestantes extremistas de derecha, salieron unas armas. Pa, pa, pa, pa, pa. Y mataron a un joven oficial de la policía de Miranda. Hirieron a otro, que está todavía en fase de recuperación, pero que anoche, angustiados, temíamos por su vida. Murió en esta acción violenta un joven, me dicen, de origen tachirense, que se vino con todos sus sueños a Caracas. ¿Quién lo mató? El odio, la intolerancia, la violencia ciega. ¿Y quién ha creado esa violencia? El llamado del gobernador de Miranda, Capriles Radonqui. Él es responsable de esa muerte. Así lo señalo ante la opinión pública. Porque él es el que ha estado llamando a asaltar el Palacio de Miraflores. ¿Quién ha dicho que hay que asaltar el Palacio de Miraflores? ¿No es Capriles Radonqui? Derrotado, frustrado, fracasado. Un muerto más tienes tú en tu memoria. Asesino, así te señalo frente al país. Honor y gloria a este oficial de la policía de Miranda y toda nuestra solidaridad a su familia. Ya basta de violencia, ya basta de odio. Ya basta, ya basta. ¿Hasta dónde van a llevar? ¿Ustedes no vieron las manifestaciones de odio entre ellos ayer? Ellos no son dirigentes de esos grupos. Les gritaban de todo. Yo no, estamos en horario infantil, no voy a decir las expresiones que le decían a Ramos Alup. Lo pitaron. Y cuando se iba a montar en el carro para salir, lo echaron. A este vago de Miranda, el gobernador de Miranda, lo pitaron. Lo desprecian. Le gritan de todo, cobarde, etcétera, etcétera. Ni digamos a los demás. Ahí no hay líderes. ¿No? Y ellos insisten en sembrar odio, intolerancia, fascismo. ¿Y cuál es el resultado de cuando se siembra odio, intolerancia, exclusión política? ¿Cuál es el resultado? La violencia. La violencia. ¿Ah? Fíjense que ayer, después de la manifestación que ellos tuvieron allá en Altamira, se vino un grupo como de 600... y la Guardia Nacional actuó correctamente. Puso unas barreras especiales, muy modernas. ¿Y qué hizo nuestra Fuerza Armada? ¿Qué hizo nuestra Policía Nacional, por orden mía? Ir a dialogar. En un principio esta gente no quería dialogar. Me llama la atención que hay jóvenes, muy jóvenes, odiando mucho. Odiando, a veces, como es el odio sin razón. ¿Quién los ha llevado a ese odio? Los dirigentes políticos de la derecha venezolana, que han infectado de odio, del veneno, de la intolerancia a sus dirigidos, a sus filas. Pero bueno, se conversó con ellos. Y poco a poco fueron escuchando razones. Y luego se separaron, se disolvieron y se fueron en paz a su casa. Así actúa un gobierno con autoridad democrática, humanista, con autoridad que impone la orden. El orden con la razón, con las razones. Es así. Eso es muy importante para la reflexión nacional. Todos estos dirigentes han infectado de intolerancia, de odio, de desesperación, han entrado en una fase de desesperación inaudita, totalmente inaudita. Y nosotros tenemos que defender, como lo estoy defendiendo, y lo voy a seguir defendiendo, tenemos que defender el derecho a la paz que tenemos. Por eso yo he dicho, y lo ratifico, el próximo domingo, llueve, truene o relampaguee, yo voy a asistir a la mesa de diálogo que se ha convocado con la presencia del enviado del Papa, UNASUR y los expresidentes. La vía de Venezuela es el diálogo, la coexistencia, la convivencia, la tolerancia, el respeto a las ideas, a la posición del otro. El respeto y el acatamiento a la Constitución, a las instituciones. Es el camino nuestro. Yo ayer pregunté y sigo preguntando. Si no es el diálogo, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? La guerra. La violencia. El enfrentamiento entre los venezolanos y las venezolanas. Porque la MUT ha dicho que no va al diálogo ahora. Ramos Alup, en la diarrea de palabras que se la pasa en la verborragia esa que tiene, de odio, de intolerancia, ha dicho que no, que la MUT ya no va al diálogo. Que el Papa lo disculpe. ¿No lo dijo ayer? Ayer dijo, el Papa tiene que disculparme, dijo. Yo no voy para el diálogo. No me siento con el ilegítimo. Así dijo, pues. ¿Qué dices tú, Francisco? Vamos a ver qué dice Francisco. Francisco, la metralleta ambulante. Bueno, compatriota bolivariano, presidente, nosotros en el Parlamento hemos seguido la instrucción que usted nos ha dado y hemos mantenido ese espacio ocupándolo como una posibilidad de intercambio, no perdiendo la fe en que se imponga la condición de estadista, si es que la tienen algunos de los que están allí por su supuesta experiencia. Y uno de ellos es el que usted nombra constantemente, que hasta ahora no ha demostrado tener absolutamente ninguna condición de estadista, pero en todo caso hoy, en el desarrollo de la reunión, que no se materializó porque no lograron el quórum, fue la 30ª vez que no logran el quórum. Maguara, es la vez número 30. Sí. La Asamblea Nacional no logra el quórum. Son unos vagos, pues. ¿Cómo van a hacer el juicio si ni siquiera tienen quórum? Son unos vagos y además no pagan la luz. Entonces, digo que no pagan la luz porque tienen 10 meses. Esto lo conversamos con el mayor general Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Entonces, lo que le decía es que hoy nos dijeron allí, en los intercambios que sostuvimos en el pasillo, que finalmente sí van a acceder al diálogo. Ojalá que sea verdad. Nosotros, por supuesto, no tenemos que creerle. No le creas nada. Media palabra a esos diablos. Esos son unos demonios. No le creas nada. Conversaciones de pasillo se llama. Conversaciones de pasillo. Nosotros seguimos esperando que reflexionen y atendiendo el llamado que usted ha hecho, que se imponga el diálogo, que se imponga la paz, la tolerancia y el respeto que necesitamos para echar a andar nuestro país bajo su gobierno, presidente. Que tiene, además está decirlo, todo el respaldo de la clase obrera y todo el respaldo de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Así que yo lo decía ayer, si no hay diálogo, ¿qué? ¿Guerra? No. El diálogo no tiene alternativa. ¿Diálogo o diálogo? ¿Cuántos esfuerzos hizo nuestro comandante Chávez? ¿Y cuántos esfuerzos he hecho yo en todas las coyunturas? No, no nos vamos a sentar a dialogar. Que venga UNASUR. Y llamé a UNASUR. No, UNASUR no es suficiente. Que vengan los expresidentes. Llamé a los expresidentes. No nos vamos a sentar. Que venga el Vaticano. Me fui, hablé con el Papa, vino el Vaticano. El Vaticano anunció que se instala el próximo domingo la mesa de diálogo nacional por la soberanía y la paz del país. Ellos estuvieron de acuerdo, firmaron el documento y después dijeron que se habían enterado por televisión. No son irresponsables. Una gente como esa puede gobernar un país. Una gente como esa puede aspirar a asumir la presidencia y la conducción de una patria. Nunca jamás. Por eso yo ratifico, hoy se reunió el Consejo de Defensa de la Nación, yo lo instalé oficialmente el día de ayer, ahora más tarde vamos a ver las conclusiones. Hoy estuvo coordinado por el vicepresidente ejecutivo, profesor Aristóbulo Isturiz, y vamos a seguir trabajando todas las medidas necesarias para que el diálogo se instale, el diálogo tenga éxito y Venezuela derrote el golpe de Estado parlamentario que ha activado la derecha extremista con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los vamos a derrotar con más paz, con más diálogo, con más democracia, con más igualdad, con más justicia. Bueno, miren, me dice Ernesto. Ernesto Villegas, le mandaron una foto bien bonita. En las afueras de la Asamblea Nacional, una muchacha se tomó una foto y se la mandó a Ernesto para que me la regalara, y Ernesto me la mostró y yo le dije, vamos a regalársela a Venezuela. ¿Está lista la foto? Sí, igual. Miren, ¿cómo se llama la muchacha? Zuly Mejías. Zuly Mejías. Es periodista. Periodista. Y nos ha regalado una foto con un mensaje desde lo profundo. Por favor, pongan la pantalla entera. Zuly, desde aquí te envío un abrazo y un beso de amor. Qué bello gesto. ¿Qué dice ahí? Maduro de corazón contigo. Mira, en lo más bello que puede tener una mujer. Miren, qué belleza, Zuly, gracias. Mira, qué señal. Venezuela, sí tenemos futuro. Ese es el futuro, Venezuela. Gracias, muchacha. Ojalá pudiera darte un abrazo en estos días. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu mensaje tan hermoso. Bueno, camarada, vamos a dar un pase al Estado Sucre. Hoy jueves de vivienda, jueves de poder comunal, jueves de poder de la clase obrera. Ya se encuentra el gobernador Luis Acuña en Carúpano, parroquia Valentín Valiente. Allá vamos a entregar 120 viviendas en el oriente del país del desarrollo habitacional Villa Felicidad. Adelante, compañero. Gobernador, adelante, camaradas. Carúpano, un saludo desde Caracas, adelante. Desde Cumaná, aquí en la villa, Villa Felicidad, presidente, en la parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre, aquí frente al apartamento 21A. Estos son, presidente, 21 edificios que tenemos aquí construidos por la gran misión Vivienda Venezuela. Forman parte de las 28.881 que ya hemos construido y de las 9.320 que llevamos adelante. Y hoy aquí estamos entregando estas 120 para el pueblo de Venezuela, incluido Norkelis, que es una de nuestras atletas que fue a Río, y por supuesto estamos honrando esa decisión suya de que a nuestros atletas también les asignemos sus viviendas, y también estamos asignando a 4 personas damnificadas de ranchos que se han quemado, pero que aquí acogemos junto con el resto de nuestro pueblo. Estas son viviendas construidas por nuestro pueblo de 72 metros cuadrados, con un baño, 3 habitaciones, cocina, comedor, lavandero, pero sobre todo, presidente, esto es un hogar, más que una vivienda, un hogar para la familia, para que el pueblo de Venezuela pueda criar a sus hijos y le pueda dar esa felicidad suprema que soñó Bolívar, que nuestro comandante eterno persiguió y que usted con muchísimo empeño ha continuado. Yo quisiera, presidente, que nos acompañe. Yo voy a irme caminando hasta el urbanismo, aquí donde vamos a visitar esta vivienda modelo de un compatriota revolucionario, de Rafael Silva, que nos acompaña aquí, de su esposa Damel y sus 3 hijos, que finalmente hacen la realidad un sueño de tener un hogar digno aquí, el apartamento 01. Rafael, adelante, que el presidente te está esperando y quiere conversar contigo. Y desde aquí, presidente, yo quiero agradecerle en nombre del pueblo de Sucre todo ese trabajo que usted hizo fuera para tratar de estabilizar el precio petrolero, esas conversaciones importantísimas que tuvieron que ver con que hoy usted tenga la posibilidad del apoyo del Papa para el diálogo, porque nosotros tenemos que ser un pueblo de diálogo. Yo quisiera pasarle aquí a Rafael Silva. Rafael, su esposa, sus hijos le están agradecidos como le está agradecido el pueblo de Venezuela. Rafael, el presidente Nicolás Maduro quiere saludarte, saludar a la familia. Yo quisiera que tú le expreses por allí el regocijo del pueblo de Sucre y el tuyo mismo. Adelante. Bueno, buenas tardes, presidente. Aquí en la parroquia Valentín Valiente, mira, del municipio Sucre. Me llamo Rafael Silva, jefe del CLP de la Inmaculada. Hoy, con bastante alegría, alrededor de un pueblo alegre, contento, estamos recibiendo 100 apartamentos, 100 familias. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a ese gran visionario de pensar más allá de sus narices y ver el pueblo invisible que ahorita se está visibilizando con esta revolución bolivariana. Por otro lado, quiero decirle, como dijo nuestro comandante, que aquí en Venezuela hay dos caminos: el camino del capitalismo, el camino de los apátridas, el camino del infierno, lo dijo nuestro comandante. Pero hay el camino de nosotros, el camino de la paz, el camino de la felicidad, el camino de la unión de nuestro pueblo, el camino, pues, de la felicidad de todo un pueblo y de esta revolución. Mientras la Asamblea Nacional está en desacato por una orden del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros, los revolucionarios, y usted al frente de este timonel, estamos entregándole hoy a nuestro pueblo venezolano, a nuestro pueblo sucrense, las viviendas para la mayor suma de felicidad posible, como soñó nuestro libertador Simón Bolívar, y agarró ese legado nuestro comandante. Y le vamos a decir más: aquí los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Zamora, los hijos de Miranda, los hijos de Sucre y los hijos del comandante Chávez, estamos rodillo en tierra, estamos bayoneta calada y fusil al hombro, porque esta revolución con nosotros aquí en Sucre cuente para lo que sea. Con nuestras vidas vamos a defender esta revolución, comandante Maduro. Comandante Maduro, qué bueno. Y aquí está, presidente, las llaves de Rafael y su familia, de Damelis. Damelis, aquí están las llaves de tu casa para ti, para tus hijos. Y yo quisiera, presidente, que también salude a Norkelis, una de nuestras atletas que estuvo en Río acompañándome, una de las diplomadas que hoy recibe una vivienda digna también aquí en Villa Felicidad. Norkelis, el presidente. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo revolucionario. Bueno, sí, estoy aquí recibiendo mi vivienda, tal y como usted nos lo prometió, a todos los atletas que representamos nuestro país en los pasados Juegos Paralímpicos Río 2016. Presidente, le quiero agradecer por esta vivienda. También yo estoy agradecida con el presidente eterno, Hugo Chávez Frías, porque gracias a él los atletas paralímpicos somos más visibles. Y presidente, que seguimos en la lucha. La meta es Tokio 2020. Gracias, presidente, por esta vivienda. Eso es. Bueno, presidente, ya usted ve, esto es el pueblo de Venezuela recibiendo sus viviendas. Aquí estoy acompañado de mi compatriota David Velázquez, somos un solo equipo. Aquí trabajamos afinaditos los dos por la paz, sobre todo por la paz. Yo quisiera, presidente, que usted reciba para que... ¿quiere usted volver a hablar con Norkelis? Norkelis, adelante. Sí, presidente, mi nombre es Norkelis González, soy integrante de la delegación paralímpica que representó a Río en los pasados Juegos Paralímpicos en atletismo. Tuve diploma paralímpico y quedé sexta. Bueno, ahí está una de nuestras atletas del área de atletismo. Ayer tuvimos aquí la Copa Francisco Morochito Rodríguez en la mitad de la Plaza Bolívar, presidente. Hemos hecho de nuestra Plaza Bolívar un espacio para la paz, para la cultura, para la vida. Ahí estamos haciendo todo lo que podemos para que siempre sea la paz la que reine en Sucre. Sucre es un pueblo de paz. Bueno, y también quisiéramos expresarle, presidente, que mañana nosotros tenemos una gran marcha en respaldo, por supuesto, a la paz, en respaldo, por supuesto, a usted y a la revolución bolivariana. Un saludo desde Sucre, presidente. Bueno, muy bien, compañero Luis Acuña, camarada y hermano. Y a Norkeli, esta joven, fíjense ustedes, la juventud deportista y la juventud en general que hemos visto, pura juventud, matrimonios jóvenes como el de Francis, como el de Rafael, ahora una muchacha deportista que participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, y la juventud, es la familia venezolana garantizando su futuro. Esto jamás, ¿ustedes creen que el capitalismo podría hacer esto y un gobierno de la derecha construiría viviendas para nuestro pueblo? Jamás, pero seamos conscientes. Aquellos que odian, abran los ojos, no se dejen confundir, hermanos y hermanas. Me preocupa mucho ese sector que está odiando irremediablemente, efusivamente. Yo estaba viendo eso, inclusive le dije a Héctor Rodríguez, compañero coordinador nacional del Congreso de la Patria, al ministro de Cultura, le digo ahora, Aristóbulo, vamos a convocar a un conjunto de eventos de diálogo horizontal con estos sectores de la juventud opositora de derecha que expresan tanto sentimiento antipolítico, apolítico y de odio contra sus propios dirigentes y contra la revolución bolivariana, porque no tienen razón. Yo he escuchado sus razones, yo los escucho a ustedes, muchachos que odian. Muchos de ustedes estudian universidades públicas gratuitas de calidad que no podrían estudiar si sus líderes fueran presidentes de este país. Yo quisiera, de verdad, les digo, algún día sentarme a hablar con esos jóvenes, a hablar un día entero y luego volver a vernos y escucharlos y que nos veamos a los ojos y sepamos que todos somos venezolanos, que aquí, por la vía de la violencia, jamás tendremos patria, ni para ellos, ni para todos, ni para nosotros. La única forma que tengamos patria es bajar esos niveles de odio, de violencia, de intolerancia, de cortoplacismo. Gente que han manipulado. Y van inoculando. Así fue que surgió un Hitler. Así fue que surgió un Pinochet. Yo estaba recordando la historia de Chile. Por ejemplo, la historia de la democracia cristiana chilena y del expresidente Eduardo Frei, líder de la democracia cristiana, era algo así como un Rafael Caldera de Chile. Que en paz descanse Rafael Caldera y Eduardo Frei. Lamentablemente, la democracia cristiana y Eduardo Frei en su momento apoyaron toda la conspiración y el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Y las primeras víctimas fue la juventud y el movimiento sindical de la democracia cristiana chilena. Luego, al pasar unos años de la dictadura de Pinochet, un día de pronto, sin ton ni son, apareció muerto Eduardo Frei. Murió Eduardo Frei. Al pasar del tiempo, aparecieron los documentos desclasificados y las pruebas que la dictadura de Pinochet había envenenado a Eduardo Frei, lo había asesinado. Así pagan los fascistas y el odio. Alguna gente con pensamiento democrático de la oposición cede al chantaje fascista, al grito del odio. Algunos se suman automáticos. Yo hago un llamado a que cese las campañas de odio, de intolerancia, de violencia. Hago un llamado a todo el país a que nos pongamos las pilas y derrotemos el golpe de Estado parlamentario del odio y del fascismo que se quiere imponer en Venezuela. Lo derrotemos con pueblo movilizado, con pueblo trabajando y gobierno gobernando. El pueblo movilizado, el pueblo estudiando, el pueblo construyendo y el gobierno movilizado, ¿verdad? Bueno, todas estas reflexiones son necesarias para ir ganando en conciencia, en confianza, para ir llevando adelante esta batalla. Muchas gracias, Carupa. Felicidades a Villa Felicidad. Verdaderamente, apartamento de 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, una tremenda cocina, una sala. Mira, y demás bonito, bonito, bonito. Mira, se parecen a estos edificios construidos aquí por Bielorrusia. Yo quisiera que el embajador de la República de Belarus, los trabajadores de la empresa Belarus, allá está la clase obrera, que viva la clase obrera. Los trabajadores, yo quisiera que nos diera un saludo. Embajador Oled Patferot, adelante. Buenos días, señor presidente, buenos días, amigos y amigas. Я хочу сказать, что наше сегодняшнее присутствие здесь, это тоже для нас повторный праздник. Quisiera decir que nuestra presencia aquí hoy con ustedes también es otra fiesta para nosotros. Потому что получение квартиры, я сам знаю, много раз переезжал, это действительно большая заслуга руководства страны, которое предоставляет такое бесплатное жилье. Porque la recepción de un apartamento, yo lo conozco de mi propia experiencia, porque durante mi vida también tenía que mudarme muchas veces, es un gran mérito de todo el gobierno del país. И то, что делает у вас президент страны в такое непростое время, действительно большая заслуга президента. Y todo lo que se hace ahora en estas condiciones realmente complicadas que vive el país es un gran mérito del presidente. Мы в этом году уже, в июне месяце, вот здесь сдали 288 квартиры. Сейчас 144 квартиры. И мы обязуемся, если также будет финансирование этой стройки, то, что президент действительно вкладывает много. Y ya este año, en el mes de junio, nosotros entregamos acá 288 viviendas y hoy entregamos 148 viviendas más. Y nosotros nos comprometemos de que si sigamos así con el financiamiento de esta obra, vamos a continuar entregando más viviendas acá. Мы думаем, что к концу года еще сдадим 144 квартиры. Y nosotros creemos que para los finales de este año lograremos entregar acá unos 120 viviendas más. Y мы действительно остаемся верными друзьями, в какой бы тяжелой обстановке мы сейчас ни жили, и Республика Беларусь, и Венесуэла. Y realmente nosotros continuamos siendo fieles amigos, cualquiera condiciones difíciles que vivamos, tanto la República de Belarus como la República Bolivariana de Venezuela siguen siendo fieles amigos. И знаете, я еще раз хочу повторить, что у нас есть такая поговорка, что друзья познаются в беде. Вот сейчас, когда тяжело, мы действительно с вами, и знаете, что Беларусь никогда не оставит вас в беде. Y allá nosotros tenemos un dicho, que los verdaderos amigos se conocen en condiciones difíciles. Así que quiero que ustedes sepan que nunca les abandonaremos, que seguiremos con ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Su mensaje ha llegado al corazón. Pronto visitaré Belarus para darle un abrazo a nuestro compañero y hermano presidente Alexander Lukashenko. Gracias. Y seguir profundizando toda la cooperación para el desarrollo y el beneficio mutuo. Fíjense ustedes, la tecnología belarusa. ¿Y quién trajo esto a Venezuela? Hugo Chávez Frías, más nadie. Y yo sigo el legado de Hugo Chávez y lo seguiré por siempre en mi vida, junto al pueblo de Chávez. Bueno, fíjense ustedes, otro detalle bonito. Ricardo Molina, estamos activando la misión transporte para Ciudad Tiuna. Porque ustedes saben lo que dije la semana pasada. Que bueno, Ciudad Tiuna la estamos construyendo. Pero la gente de Ciudad Tiuna tiene problemas de transporte grave. Entonces, no sé si tenemos cámara para tomar. Yo traje 10 autobuses Yutón y hoy debe arrancar la ruta urbana Ciudad Tiuna con 10 modernos autobuses Yutón de 34 puestos sentados, 20 pasajeros de pie, y va a empezar a funcionar de las 5:30 de la mañana a las 10:45 de la noche. Ruta urbana Ciudad Tiuna. Bueno, ¿dónde están los operadores? Un saludo a los trabajadores. Así que se gobierna, así. Puras mujeres, vale. Así que se gobierna, así. ¡Que vivan las mujeres! Miren, y en la medida de lo imposible, le falta el uniforme a los operadores. Tienen que estar correctamente uniformados, bien elegantes. Y además, como siempre, pues prestando el mejor servicio. Yo, si de algo sé, y sé bastante, es de prestar servicio al pueblo con amor, con confort. Como dice uno de nuestros nietos, con estilo. Uno de nuestros nietos dice siempre, tiene estilo. Diego dice, analiza a alguien que está haciendo tal cosa. Tiene buen estilo. Bueno, con estilo, uno prestando su servicio con estilo. ¿Verdad? Como si estuviera manejando un avión, pues. Con amor, buenos días, buenas tardes, con una sonrisa. ¿Para dónde va? Permíteme ayudarla. Servicio público, solidario, amoroso. ¿Verdad? Y desde hoy debe arrancar ese servicio sin faltas, sin fallas. Y los consejos comunales deben reunirse con la ruta, con los operadores y establecer una coordinación. No puede haber que no conocemos a los miembros de la ruta. No, desde hoy a reunirse, hacerles una fiestecita de vez en cuando, ¿verdad? Los invitan, una parrillita. Un dominó, un papelón con limón, una malta fría. ¿Les parece? Con amor, todo se puede. Así que bueno, pongan a activar esa ruta urbana desde ya y que no falle. De aquí hasta el metro, del metro hasta aquí. Transporte para la Ciudad Tiuna. Gracias, embajador Olep. Gracias. Ahora vamos a hacer el pase, el último pase de la jornada de hoy al Estado Zulia. Un aplauso al Zulia, la tierra del Sol Amada, la tierra de Rafael Urdaneta. Allí arrancó el gobierno de calle en la nueva etapa el lunes pasado. Continuó ayer con inauguraciones, asambleas populares. Y vamos directo al municipio Miranda, parroquia San José, Consejo Comunal Revolución y Pueblo. Ahí vamos a entregar 43 viviendas construidas, autoconstruidas por el propio pueblo, por las propias familias. 43 viviendas hechas por autoconstrucción, el ente ejecutor Ministerio de las Comunas. Así que le voy a dar el pase para que mostremos estas viviendas multifamiliares. Muy hermosas viviendas multifamiliares. ¿Quién está recibiendo el pase allá? no logro identificarlo. Creo que es el alcalde, ¿verdad? Hilberto Bermúdez. Ah, no, un vocero. ¿Ah? Y María Isabela Godoy, Yurbelis Chacín. Vamos a darle el pase al Zulia para que nos expliquen este proceso de autoconstrucción y nos muestren las hermosas viviendas de 72 metros cuadrados que estamos entregando como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, Zulia. Presidente, buenas tardes. Un saludo revolucionario. Le habla Jorge Nava, vocero del Consejo Comunal Revolución y Pueblo. Aquí en el Zulia, en el municipio Miranda, estamos de alegría, estamos de fiesta revolucionaria con el NE, Nuevo Espacio Comunitario, llamado Hugo Chávez Fría. Lleva el nombre del comandante eterno. Este NE fue financiado para 39 viviendas, presidente, y por autoconstrucción hicimos 4 viviendas más para 43 viviendas, 43 viviendas dignas, presidente. La vivienda cuenta con 72 metros cuadrados, 2 baños, 3 cuartos, 1 sala. Ahí lo tienen cámara, presidente. Eso es un orgullo para nosotros construir la revolución. El NE cuenta con un NE, el NE cuenta con unos huertos, el NE cuenta con unos viveros, con unos parques, con un bohío, presidente. Eso fue autoconstrucción de nuestro propio pueblo, reciclado de las viviendas, presidente. Aquí estamos todos los viviendo venezolanos felices y contentos. Lleva el nombre del comandante eterno. Es un sueño, presidente, nosotros poder lograr eso con el poder popular. Vamos a entrar a la vivienda de la compañera Yurbelis Chacín, presidente, para entrar a la vivienda. Para entrar a la vivienda de Yurbelis Chacín, para que vea una vivienda digna construida por el poder popular. Con el poder popular. Entramos, presidente. Aquí estamos entrando a la sala, presidente, donde se nos encuentra el cuadro de Simón Bolívar, el presidente Chávez y Nicolás Maduro. Usted, presidente, le doy el pase a la compañera y viceministra Marisabela Godoy. Bueno, en nombre de la Revolución Bolivariana, en presencia de una comunidad alegre, con mucha pasión patria, que no solamente hoy está inaugurando viviendas, sino que se compromete a que cada uno de estos 43 hogares sean hogares de la patria, en nombre de Chávez, de la Revolución, de nuestro alcalde, de nuestro gobierno regional y de nuestro presidente Nicolás Maduro, con las lágrimas de emoción de tu hija, nos sentimos orgullosos de que este sueño se haya hecho realidad a ti, Yurbelis, y a tu familia completa. Háblale al país, coméntale al presidente. Buenas tardes, presidente. Hoy primeramente le doy las gracias a Dios por permitir mi sueño, cumplir mi sueño de tener una vivienda digna. También, luego le doy las gracias a usted, señor presidente, por seguir el legado del presidente Chávez, de hacerle cumplir el sueño a todos los venezolanos con una vivienda digna. No se imagina la alegría, la emoción que siento con mi familia. Le quiero dar también las gracias al Poder Popular, al Ministerio de la Comuna, al alcalde, al gobernador por su apoyo, su aporte que tuvo en este urbanismo. Gracias, no tengo palabras para decirle la emoción que yo siento. Le voy a dar unas palabras a mi hija. Vamos. Buenas tardes, mi nombre es Yukiairi Manzano, tengo 10 años de edad, estudio sexto grado, estudio en la Escuela Bolivariana San Juan de Genívera. En este día tan especial me siento feliz y contenta, porque hoy se cumplen mis sueños y los sueños de muchos niños que, al igual que yo, hoy su familia recibe una vivienda digna donde vivir. Todo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que cumple con el legado y la tarea que le asignó un gran hombre y un gran maestro llamado Hugo Rafael Chávez Fría. Por por eso que este urbanismo lleva su nombre en honor a nuestro comandante que dio la vida por su pueblo. Me siento muy feliz y contenta. Y te quiero mucho, señor presidente. No me canse de darle muchos besos. Muchas gracias. Presidente, adelante. Bueno, muchos besos. Los hemos recibido todos y desde aquí te enviamos muchos besos. Desde Caracas, allá hasta el Zulia, hay un aplauso lleno de emoción, de amor. Niña bella, Justiani, de 12 años. Fíjense ustedes, la gran misión Vivienda Venezuela, atendiendo el futuro de Venezuela. Este es un matrimonio joven, de un hombre, una muchacha. Y bueno, tienen su niña estudiando. Esto es lo que defendemos. Esta es la verdad, juventud. Me dirijo a esa juventud que odia y que se ha cegado en una campaña. A ustedes me dirijo y quiero reunirme con ustedes para que ustedes vean esta Venezuela. Esta es la Venezuela de verdad. Ah, que se han cometido errores. ¿Sí? Los reconocemos. Y somos los primeros en asumir su rectificación. Que hay muchas cosas por hacer. Por rectificar, por mejorar, por incluir. Sí, muy bien. Pero con el odio, la intolerancia y la violencia, nadie va a prosperar. La única forma que estas viviendas se pudieran construir en tiempo récord fue porque en Venezuela hay paz, porque en Venezuela hay revolución. Por eso es que esta niña puede tener su escuela y su futuro garantizado. La revolución es la garantía del futuro de Venezuela, de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad, de la prosperidad de nuestra patria. Esa es la verdad. Y esas lágrimas de emoción de esta niña poeta nos llegan al alma y nos llenan de fuerza. Yo quiero felicitar a esta comunidad del Zulia, municipio Miranda, porque las imágenes que nos han mostrado son sencillamente maravillosas. Esto es una verdadera comunidad. Así tienen que nacer todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, con su parque, con sus centros de siembra urbana. Todo bonito, todo pintadito, todo arregladito. La comunidad organizada, todo. Ese es el proyecto. El proyecto es que cada urbanismo, cada comunidad nazca con su consejo comunal, ¿verdad? Nosotros tenemos que elevar la autoconstrucción. Esas imágenes que nos presentaron nos dicen que este es el camino. Ah, que el camino es difícil, a veces complejo, pero es el camino. Como decía Quimiro Gabaldón, el camino es duro, pero es el camino. Y nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Somos la alegría y la vida. Felicidades al Zulia, a Justiani Marcano, a su mamá, a su papá. Ayer, como parte del gobierno de calle en el Zulia, el vicepresidente Jorge Arriaza fue hasta las comunidades Huayú, Añú y Yucpa. Ayer se entregaron 17.621 tarjetas de hogares de la patria a 17.621 familias indígenas Huayú, Añú y Yucpa. Mis saludos desde aquí. Además se inauguró un centro de educación y atención nutricional y un Simoncito en La Guajira. Además se entregó financiamiento productivo para proyectos económicos productivos y debemos seguir atendiendo a todas las comunidades indígenas para que vayan agarrando poder económico, poder social, poder político. Vayan superando los problemas ancestrales de 500 años de exclusión. Así que bueno, qué bella demostración que nos dice de nuestro espíritu cristiano. Cristiano, estuve hablando con el Papa. El Papa me encargó que le transmitiera bendiciones a nuestro pueblo. Y yo agradezco de verdad del Papa su calidad de pastor de todos. Porque cuando alguien asume el compromiso de ser cura de un pueblo o de una parroquia, yo he estado leyendo todos los libros que me regaló, tres libros me regaló, y la doctrina del Papa Francisco y de la nueva Iglesia Católica que él quiere construir es la búsqueda de una nueva ética, que el cura de parroquia, como decía Alí, que el cura de pueblo esté al lado del pueblo de Dios y sea el pastor de todos. No se puede entender un cura que esté promocionando golpes de Estado, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que el Papa es el pastor de todos. Todos nos sentimos representados en él. Y el Papa tuvo un gesto bonito. Yo le conté una anécdota. Ustedes la vieron, ¿verdad? Con este Jesús, el Jesús pastor, le conté una anécdota muy bonita que me pasó a mí hace unos meses atrás en Margarita. ¿Por qué se la conté? Porque yo siempre cargo este Jesús pastor aquí en mi bolsillo, una especie de protector, ¿verdad? Desde que me la regaló un hombre del pueblo en Margarita, por la anécdota que él me contó tan bonita. Pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de contársela al Papa, y el Papa creo que se conmovió, me dijo, préstame, y tomó esta cruz que él lleva aquí, guindada. Le dio su bendición, le entregó su oración, luego se la puso en la frente, le dio un beso y me dijo, llévala contigo y transmítele las bendiciones a todo el pueblo de Venezuela, por la paz, por la prosperidad de Venezuela. Y cuando nosotros hacemos el jueves de vivienda, entregamos cada llave, 1.180.980 llaves hemos entregado. Vamos rumbo a 1.500.000 y vamos rumbo a 3 millones de viviendas. Cuando nosotros insistimos tanto en que se construyan las comunidades, las comunas, que lleguen todas las misiones, es porque estamos construyendo la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es, nos sentimos profundamente cristianos en la acción. No solo en la oración, que es importante también. La oración es importante. Levanten la mano los que oran normalmente. Los que no oran deben aprender a orar, porque es una conexión de uno con Papá Dios, como dice, por allá por el Zulia. Uno mismo se conecta con el amor de Dios. No hay cosa más maravillosa que la fe. Pero no es una fe contemplativa. Hay mucha gente que hace daño en la vida y después va, reza 5 minutos y ya sale 0 kilómetros. No, eso no es así. Eso no es así. Así me decía un amigo. ¿Cómo es que se llama, vale? Que era diputado por Miranda. Se me olvidó el nombre. Compañero me decía, no, vale, esto es lo mejor que hay. Porque uno va, durante la semana uno hace lo que quiera, después el domingo reza y sale 0 kilómetros otra vez a pecar. Eso no es así. Somos seres humanos, ¿verdad? Y como seres humanos debemos tener fe, pero la mejor fe es la que va a la acción. Oración y acción. Amor en acción. Y ver realizada la fe en la humanidad y en Dios en la obra diaria que uno haga. Yo quiero regalarles a ustedes un video bien bonito que hizo un equipo, un colectivo comunicacional. Tomó las palabras, de los dos momentos, cuando Dorly Hernández me regaló este crucifijo de Jesús Pastor y el momento en que yo describí mi encuentro con el Papa. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a regalarle este video hermosísimo sobre Jesús Pastor y las bendiciones que el Papa me entregó para darle al pueblo de Venezuela. Adelante, video. Se le hizo la solicitud al Papa Francisco y en tiempo récord, bueno, se cuadró esta reunión privada, que ha sido extraordinaria en la conversación privada. Fue muy cálida. Yo le hice una anécdota, ¿no?, con este Jesús Pastor, que ustedes recuerdan, que me regaló un muchacho en Margarita hace unos 4 meses. Como yo lo cargo encima desde que me lo regaló este muchacho, se lo mostré y le conté la anécdota. Le dije, está en Margarita. En Margarita, me dijo él, sí. Iba para un acto y de pronto agarré por una calle y me conseguí un muchacho que estaba allí con una mente empanada. Y me abordó con una anécdota. También le dije que había estado en Roma y había comprado este Jesús Pastor para mí, para regalármelo. Este es el buen pastor. Llegué a las ovejas. Le dije al presidente, al Papa, le vaya una cruz al presidente y me lo bendijo. Cuando veas al presidente se le entrega de mi parte.